Saludos, bienvenidos y bienvenidas a La Caverna, un programa de Radio Almaina emitiendo desde el 107.1 de vuestro dial. Hoy vamos a hablar fundamentalmente del fascismo, del viejo y el nuevo. Reseñaremos el libro La Banda de la Tenaza y habrá alguna que otra convocatoria. Como sabéis, podéis escuchar este programa también a través de podcast en nuestra página lacaverna.radioalmaina.org o a través de la página del programa en streaming, perdón, la página de la radio en streaming, que sería www.radioalmaina.org. Comenzamos con una canción del grupo madrileño de Mongo Punk, Piolines, con la canción Fuck You. Hoy queremos recordar a Salvador Puig Antich, que nació en Barcelona, fue miembro del Movimiento Ibérico de Liberación y murió ejecutado por el régimen franquista por el infame Garrote Vil, tras ser juzgado y condenado a muerte por un tribunal militar, acusado del asesinato en Barcelona de un subinspector de la Brigada Político-Social franquista, que murió en el tiroteo que se desencadenó durante la captura de Puig Antich. Murió con 26 años, acaban de cumplir 39 años de su asesinato. Vamos con la banda Escándalo Público, con la canción Preso eres tú. Odio y Imaginaros cómo reaccionaría toda la derecha mediática, el TTT Party, todas esas tertulias de mercenarios políticos, si descubrieran que una persona condenada por terrorismo, por ejemplo, por ser de ETA o el Grapo, por matar a una persona, ahora mismo se dedicase a trabajar a sueldo del Ministerio del Interior. Imaginaroslo por un momento. Pero el caso que nos ocupa es muy diferente. En 1980, en la madrugada del 2 de febrero, Yolanda González Martín fue asesinada en un descampado del barrio madrileño de Vallecas por dos disparos en la cabeza. Tenía 19 años. Yolanda González, afiliada al Partido Socialista de los Trabajadores y vasca, fue asesinada porque alguien decidió que era de ETA y merecía la muerte. Con 19 años en un descampado y dos tiros en la cabeza. Sus asesinos confesos, miembros de Fuerza Nueva, Emilio Egin Moro e Ignacio Abad Velázquez, contaron con la colaboración de miembros de la policía. El atentado fue reivindicado por el Batallón Vasco Español. Su asesinato tiene un patrón que se repite durante los últimos años de la dictadura y primeros de esa transición que ni fue pacífica ni dejó de estar tutelada por los militares para asegurarse el continuismo de las estructuras del poder. Asesinos ultraderechistas, tanto españoles como argentinos, italianos y franceses, miembros de la Fuerza de Seguridad del Estado, fueron los autores de casi un centenar de muertes de oponentes políticos o aquellos y aquellas que tuvieron la desgracia de estar en el momento equivocado, en el sitio equivocado. Se llegó a contratar incluso a mercenarios, como ocurrió con los crímenes del GAL, los grupos antiterroristas de liberación, a sueldo del Estado gobernado por el Partido Socialista Obrero Español. Las cloacas del Estado en la época del PSOE, entre la Cal Viva y Saludos Cuartelarios, acumularon más de 20 asesinatos. No podemos dejar de recordar a Alfredo Pérez Rubalcaba, que formaba parte de aquel gobierno que alentó, financió y ocultó la organización de dichos asesinatos. Aparte de asesinos, fueron bastante chapuceros y todo acabó saliendo a la luz. Hasta Felipe González acompañó a las puertas de la cárcel a su exministro de Interior Barrio Nuevo y a Rafael Vera, secretario de Estado. Otros policías, guardias civiles, como el infame teniente coronel Galindo, fueron encarcelados, pero a diferencia de otros presos, estos tuvieron una estancia corta en penales privilegiados y pronto se vieron beneficiados por los diferentes permisos y ya hoy todos disfrutan de libertad, pese a la gravedad de los hechos y en comparación con otros presos, tanto políticos como comunes, que continúan a pudrirse en prisión. El asesino de Yolanda, Emilio Cellín Moro, fue encarcelado, pronto se fugó de la cárcel, detenido de nuevo, pudo disfrutar extrañamente de un permiso, con el que aprovechó para fugarse con su familia a Paraguay, donde se puso al servicio del dictador fascista Stroessner. Más tarde fue detenido por la Interpol y extraditado y acabó cumpliendo la condena. Se cambió de nombre allá por 1996 y se le perdió la pista. Pero las ratas acaban por salir de su agujero. Según han informado diversos medios, este personaje ha estado impartiendo cursos de formación a las fuerzas de seguridad del Estado, guardias civiles, policía, Ertzainak, etc. Un terrorista capaz de asesinar a sangre fría a una chica de 19 años se encarga de asesorar a nuestras democráticas fuerzas de seguridad. Vaya como dato curioso que cuando se le contrató para dichos cursos estaba de nuevo el PSOE en el poder y como ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Nada extraño las relaciones entre los terroristas ultraderechistas, la Fuerza de Seguridad y, como no, el Partido Socialista. Recordamos también que el jefe de la Guardia Civil en los años del GAL, nombrado por el PSOE, era el teniente general José Antonio Sáez de Santa María, que consideraba que los GAL eran un problema de Francia. Dicho general es el padre de la actual vicepresidenta, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno del Partido Popular, Soraya Sáez de Santa María. Y como nos estamos poniendo de muy mala hostia, vamos a escuchar un tema de la banda Rumanía, A Matar. Tú que hablas de la revolución, sin siquiera haber salido de tu salón, prueba ir a tribunal con el rifle de cazar. Vamos todos a la calle a matar. Vamos todos a la calle a matar. Algo muy sencillo y discreto, es una bomba puesta en el metro. ¿Con quién o quién? muchos muertos, nos pondremos muy contentos. Vamos todos a la calle a matar. Vamos todos a la calle a matar. No lo hagas por ninguna causa. Hazlo solo por salir un poco de casa. Esto del aburrimiento era muy buenos momentos. Vamos todos a la calle a matar. Vamos todos a la calle a matar. Esto del aburrimiento era muy buenos momentos. Vamos todos a matar. Vamos todos a la calle a matar. El fascismo no es sino una de las caras del capitalismo. Ha sido así históricamente y así sigue siendo. En determinados periodos parece residual. Bandas de matones fanáticos, fácilmente instrumentalizados con diferentes psicopatías, pero que en periodos de crisis puede volver a aparecer con mayor fuerza para asegurarse que el capital siga sirviendo a los de siempre. No vamos aquí a hacer un repaso histórico del fascismo, ni siquiera un repaso al panorama actual de resurgimiento del movimiento fascista en países como Grecia, Italia, Bulgaria, Hungría, etc., sino que vamos a hablar de los movimientos que actualmente un pequeño grupúsculo nazi está dando en la ciudad de Granada y sus alrededores. Leemos el comunicado de la Asociación de Vecinos del Valle de Lecrín. A todos los vecinos del Valle de Lecrín y ayuntamientos correspondientes. En los últimos meses han ido apareciendo pintadas con simbología nazi por varios municipios del Valle de Lecrín. Al mismo tiempo, los autores, pertenecientes al grupo Ultra Tercio Sur del Granada Club de Fútbol, han comenzado a amenazar, intimidar y perseguir a varios vecinos. El punto culminante ocurrió hace unas semanas, cuando este grupo, unos pocos jóvenes durqueños y paduleños, contactó con una veintena de neonazis de Granada, que vinieron hasta Durcal con la intención de apalear a un vecino que pudo refugiarse en un bar. Por ello, como vecinos de los distintos pueblos del valle, queremos denunciar públicamente esta situación, para que se conozcan los graves hechos ocurridos. Es de sobra conocido la cantidad de personas asesinadas y con secuelas a consecuencia de la violencia neonazi. Y no queremos que esto ocurra en nuestra comarca, ni vivir con miedo por quienes no toleran a quien consideran diferente, ya sea por no pensar como ellos, por su lugar de procedencia o su orientación sexual. El contexto de crisis económica es caldo de cultivo para la proliferación de estos grupos. Por ello, como vecinos del Valle, queremos expresar nuestra preocupación y rechazo por los hechos acontecidos, para evitar que vuelvan a repetirse. Consideramos fundamental el rechazo social ante este tipo de actos. Hacemos público este comunicado con la intención de darle la mayor difusión posible. Pasamos a escuchar un tema de la URSS llamado Somos un producto. Leemos a continuación el comunicado de la Biblioteca Social Hermanos Quero de Granada sobre la agresión del pasado 24 de febrero. El pasado domingo 24 de febrero, alrededor de las 8:30 de la tarde, durante la charla debate, el motín de Cuatro Camins y el juicio a los torturadores, a cargo de un colectivo barcelonés celebrada en la Biblioteca Social Hermanos Quero, las 20 personas que se encontraban en el acto vivieron una agresión fascista. En cuestión de menos de un minuto, las personas asistentes vimos cómo de repente se rompía un cristal de la puerta y segundos después se rompía otro, saltando los cristales por todo el local e hiriendo en la frente a un compañero. A continuación fue lanzada una bengala, que se pudo apagar rápidamente sin mayores consecuencias. Al salir, alrededor de 6 personas, completamente ajenas a la charla, varios vecinos, un comerciante y varios viandantes, comentaban que habían sido entre 10 y 20 personas. No estamos seguras de cuántos eran, todos encapuchados, armados, con palos y de estética neonazi. Minutos después, aparecieron un total de 2 coches patrulla y unos 6 efectivos de la Policía Nacional, probablemente a raíz de la llamada de algún vecino. Mientras que 2 de ellos no daban crédito de lo sucedido, otro, que aparentaba estar al mando, no solo no mostró ningún interés por aclarar la situación, sino que cuestionaba lo que los vecinos contaban. Entendemos este hecho como una agresión no solo a la biblioteca, sino a todo un entorno político. Esta agresión es una más, como otras tantas que ha habido tanto en Granada como en otras ciudades. Y animamos a seguir con el trabajo político en los locales, los colectivos y en la calle, estando muy atentos para no permitir que esto vuelva a pasar. Por último, queremos agradecer las muestras de solidaridad que hemos recibido. Para cualquier cosa, ya sabéis que nos podemos encontrar en la Biblioteca Social Hermanos Quero, de martes a viernes, de 6 a 9 de la tarde. Y esto que acabé de escuchar era el grupo Strange Guajes con su canción ¿Quién sino tú? Ahora intentamos saber quiénes son los personajes causantes de estas agresiones. Existe en la ciudad un grupúsculo nazi desde hace tiempo. Usan diferentes nombres, como Juventud Patriota de Granada o Granada No Conforme. En el fútbol, en el Estadio de los Cármenes, se han agrupado en torno a Tercio Sur, después de que se les expulsara del principal grupo de animación, la sección Colocón. En la universidad no ha cuajado, de momento, la organización Respuesta Estudiantil, como ha sido en otras ciudades, pese a que se ha visto su propaganda. Durante el año, su actividad principal suele ser agruparse con otros fascistas el día de la toma de Granada, el 2 de enero, la realización de pintadas tanto en Granada como en el Valle de Lecrín, ya que varios de ellos viven en Durcal y en Padul, y la organización de algún concierto fascista, como el de Alfacar el año pasado. Al grupo Tercio Sur es al que se le achacan las diferentes agresiones ocurridas en los últimos meses, pero en Granada existen otras tendencias fascistas que, bajo una aparente inactividad, siguen latentes. Hace años lograron presentar una candidatura en Granada los Casposos Torrentes de España 2000, aunque no se llegaron a comer un colín. También estaba abierta la librería Fahrenheit, ligada al partido neofascista Movimiento Social Republicano. Tampoco se comieron un colín económicamente y tuvieron que cerrar. Aparte de los pequeños charcos que quedan de lo que fue en su día la Falange, y que se les ve bastante poco, fundamentalmente cada año en una misa que hacen el 20 de noviembre. Existe bastante literatura en la red acerca de esto, así que los que estéis interesados e interesadas podéis ampliar estas afirmaciones. También una cantera, pero en este caso de derechistas, casposos y católicos, son algunas cofradías que aportan lo más rancio de la ciudad de Granada. Están aquí, no hay que minimizarlos ni lo contrario, simplemente tener claro lo que son, un instrumento que el capital va a utilizar cuando crea conveniente. Cuatro gatos a los que la denuncia pública y política y el trabajo para impedir que políticamente no tengan ninguna clase de visibilidad ni medios de difusión de su discurso del odio. Vamos con un tema de la banda de Baracaldo, Los Dalton. ¿Por qué? Vamos con algunas convocatorias. Charla en la biblioteca recuperada. Habrá una mesa redonda sobre experiencias de autogestión y alternativas cooperativas al capitalismo, que se celebrará el próximo sábado 9 de marzo en la biblioteca recuperada de Las Palomas, junto a la avenida Dilar, a las 6 de la tarde. Participan COP57, el Mercado Social y Cultural de Granada, Cooperativa Integral Granaína y Agrodilar. También a finales de este mes de marzo, aproximadamente el fin de semana del 22-23, se celebrará, creemos, aunque hay que confirmar, el segundo certamen de cortos y vídeos ateos que organiza anualmente el Jergón, quizá con alguna sorpresa musical. Creemos que se va a hacer en la sala Apeadero, pero ya digo que faltaría confirmar. Pasaros por el Facebook o el blog que tienen los compañeros de El Jergón. Vamos con un temita de Alarma Social llamado Comprender. Leemos a continuación un comunicado de la Plataforma de Solidaridad Antirrepresiva sobre los aficionados del Rayo Vallecano que fueron detenidos y que actualmente ya se encuentran en libertad. Libertad de los aficionados detenidos del Rayo Vallecano. En las últimas 48 horas, el Grupo 30 del Cuerpo Nacional de Policía ha detenido a 13 compañeros, principalmente jóvenes de barrios obreros, presentándose en sus domicilios y en sus centros de trabajo. Las detenciones se producen inmediatamente después de las grandes movilizaciones del 23 de febrero contra los recortes y las privatizaciones de los servicios públicos. Entendemos que la respuesta del Estado, que no ofrece otra solución que la criminalización y la represión ante una lucha popular en auge. La represión se centra una vez más en los jóvenes de los barrios obreros, a quienes el capitalismo ha expulsado de la universidad y les niega cualquier posibilidad laboral y de futuro. El capitalismo decadente y depredador, en aras de mantener sus privilegios de clase, ataca ferozmente los derechos sociales y laborales de la clase obrera y los sectores populares, desencadenando toda su fuerza represiva contra los sectores más conscientes y combativos de la sociedad. Una vez más, las retenciones han sido precedidas por una campaña de descrédito y criminalización de los medios de comunicación burgueses que, previamente a la movilización, demonizaron a bucaneros, vaticinaron los disturbios e, inmediatamente después, los cuerpos de represión del Estado actuaron cumpliendo las directrices de estos medios. Un Estado corrupto, desde la cúpula de la jefatura del Estado a los partidos institucionales, junto a los banqueros y grandes empresarios, que vive una situación de descrédito popular generalizado, intentan, mediante la criminalización, desviar la atención sobre su propia descomposición y el drama social que vive el pueblo. Denunciamos que las acusaciones vertidas contra bucaneros y los sectores sociales combativos obedecen a una campaña de acoso y derribo orquestado por el capital, apoyándose en montajes policiales sin ninguna base real. La Plataforma Solidaria Antirrepresiva, al tiempo que denuncia enérgicamente el montaje policial, defiende con firmeza el derecho a la lucha y a la resistencia de todo pueblo, especialmente de la juventud, ante la situación dramática que vivimos. Llamamos a la clase trabajadora y a todas sus organizaciones sociales, sindicales, vecinales y políticas a movilizarse y a expresar toda su solidaridad con los compañeros detenidos. Escuchamos a continuación un tema de la banda madrileña Snakers, una versión de The New York Dolls, Pills. Todo aquel conglomerado empresarial se esparcía por el planeta entero como un kraken global, el mítico monstruo marino de las costas noruegas, tentacular, mirada de piedra y discurso del oro, su cerebro un banco de computadores procesando datos, su sangre el flujo del dinero, su corazón una dinamo radioactiva, su idioma el monólogo tecnotrónico de los números que se imprimían en las cintas magnéticas. The Monkey Wrench Gang es el título original de La Banda de la Tenaza, publicada por primera vez en 1975 y que tendría una secuela, Hajduk's Life, 14 años más tarde. En ella, un grupo de cuatro sabotadores de contrastados temperamentos y orígenes libra una guerra a la intemperie con la maquinaria presuntamente civilizadora que convierte el paisaje del sudoeste de Estados Unidos en devastada fuente de recursos para el ciego avance del capitalismo. Monkey Wrench es el término anglosajón forjado en la jerga náutica que identifica a la llave Stilson, instrumento que los personajes creados por Abbey utilizan con frecuencia como contundente palo en la rueda de esos colosales ingenios que agreden el paisaje natural que, para ellos, encarna una Arcadia genuinamente americana. Tras el éxito de culto que alcanzó la novela de Abbey a mediados de los 70, el término Monkey Wrenching se popularizó para identificar todo acto de sabotaje no cruento contra los instrumentos del capital. También sirvió ya en los 90 para alentar un debate lingüístico alrededor del término ecoterrorismo, utilizado por primera vez en un artículo publicado en las páginas del diario The Oregonian, y más tarde instrumentalizado por el FBI para demonizar las acciones directas del ecologismo radical. Organizaciones como Earth First, la Tierra Primero, creada en 1979 bajo la inspiración de la banda de la tenaza imaginada por Abbey, manifestaron su repulsa al término, recurriendo a un razonamiento que no resultaría disonante en las páginas de esta novela fundacional, dado que el objetivo de sus actos de disidencia era la maquinaria empleada para atentar contra el ecosistema. El término ecoterrorismo se antojaba gravemente manipulador, dado que un objeto inanimado no puede ser aterrorizado. Monke Gruechin, que en castellano se traduce por el menos específico sabotaje, por tanto, se afirmaba como el término más apropiado para identificar una concienzuda estrategia que alentaba daños materiales, pero evitaba y repudiaba todo daño personal. Con el tiempo, el Monke Gruechin amplió su campo semántico para definir surtidas variedades de sabotaje y el boicot, desde los apagones colectivos orquestados contra las compañías eléctricas hasta algunos ciberbombardeos en las redes sociales. La minuciosa descripción que ofrece Edward Abbey de prácticas tales como la inutilización de bulldozers, la destrucción de trenes automatizados de carga o la quema de vallas publicitarias posee el suficiente valor pedagógico como para que la obra, además de su fuerza como provocadora obra de ficción de poderosa musculatura cómica, funcione asimismo como manual de uso del anarquista verde. La banda de la tenaza de Monkey Wrench Gun de Edward Abbey y con ilustraciones de Robert Crumb ha sido editado recientemente por la editorial Berenice de Córdoba. Todo un placer leerla. Os dejamos con un tema de la banda Sin Futuro, Nos van a desinfectar. Los que somos un poquillo más tarrillas y nos criamos con las historietas del jueves, Makoki, etcétera, estamos de enhorabuena, porque Carlos Azagra acaba de publicar un tomo de sus míticos Pedro Pico y Pico Vena a todo color, un tomazo de lujo editado por la editorial Cornoque, que es mala vida, con 128 páginas a todo color, repleto de historias inéditas y algunos de sus mejores momentos, coloreados de propio para la ocasión por Revuelta. Además, mogollón de material extra, con una jugosa entrevista con Azagra, bocetos, anécdotas, material que en su momento fue censurado, prólogo de Baristo, de la Puebla Record, y mil cosillas más. Todo por el módico precio de 10 euros. En palabras del propio Azagra, de un tiempo en el que no había ni móviles, ni internet, ni Facebook, ni WhatsApp, bueno, sí, mucha WhatsApp y a montones. Las redes sociales eran los bares de tu entorno, donde había que resistir con lo que tenía más a mano. Vamos, como ahora mismo. De hecho, tampoco ha pasado tanto tiempo. Parece que fue ayer. Con esto acaba por hoy la caverna, un poquito más corta que habitualmente, pero prometemos volver con más fuerza en un par de semanas. Recordaros que estáis en Radio Almaina, en el 107.1 del Dial Granadino. Nos despedimos con un tema de Glutamato Yeye, Corazón Loco. Agur. Tengo un corazón loco que arma ruido infernal. Si te acercas un poco, lo podrás comprobar. Tengo un corazón. Este disco no es por casualidad. Debes esperar poco, luego ya entenderás. Suena muy pop por ti. Suena muy pop por ti. Tienes ojos de rana y sonrisa espacial. Tus cabellos son canas y tu lengua es glacial. Tus vestidos de rayas, tus blusas te intercambian. Tus suspiros respiran un deseo especial.